mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Basaldúa, que está con nosotros a esta hora. Estimado Daniel, como siempre lo hemos dicho, hemos admirado, valorado tu fortaleza, la fortaleza de tu esposa, para soportar estos 2 años de impunidad, de injusticia, en busca de la verdad, para saber qué pasó con tu hija. Y luego de este juicio que finalmente no nos permitió conocer quiénes son los responsables, al menos se logró confirmar la inocencia de Lucas Bustos. Estamos para conversar con Daniel Basaldúa. Estimado Daniel, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Sí, buen día. Buen día a toda la audiencia, ¿eh? Y sí, nosotros peleamos por eso. Sabíamos que el culpable no lo íbamos a encontrar en este juicio. Simplemente fueron 2 años perdidos, pero teníamos que ir por esta parte. Saber que nosotros lo vinimos diciendo de un principio, ¿no?, que Bustos no tenía nada que ver. Lo que pasa es que la fiscal se negó a investigar de verdad y tuvimos que pasar 2 años, sí, penando, luchando. Eso sí, vamos a seguir luchando. O sea que para nosotros es como que recién empezara esto. Bien, por lo menos se logró que este joven vuelva a retornar a la libertad. La verdad que no tenía sustento para nada la acusación que se hizo, y lo está firmando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también coincidía en la postura de ustedes. Sí, sí, exactamente. Es que yo de última, siempre lo grité a los cuatro vientos, que me querían meter a ese pibe porque me lo metieron por la ventana. Pero hasta lo último esperé que Paula Kell presente las pruebas. Digo, bueno, durante el juicio irá a aparecer algo, irá a presentar algo que tiene escondido. Bueno, nada. No presentó nada, ni siquiera indicios, como dijo el fiscal Cuello, porque ni eso tenía. Simplemente esto era para encubrir algo. Bueno, ahora se tendrá que destapar eso, a ver qué están encubriendo, nada más, porque a Cecilia la asesinaron, hicieron todo lo que le hicieron, y eso alguien lo hizo. Ya te digo, la fiscal Kern a mí me dijo que habían sido 2 y 3 personas, después dijo que tenía múltiples pruebas, nada de eso apareció, y nosotros sí creemos que tienen que dar muchas explicaciones ahí, Mario Mainardi, López, el policía investigador de ahí de Capilla, Zárate, que está preso, una joyita, ¿eh? Y también Diego Concha, porque Diego Concha la estuvo buscando con todos los elementos que tienen ahí, y sin embargo no la encontró. La encontró un chico común y corriente, caminando, o sea que nada, ni siquiera los bomberos fueron capaces de encontrar a Cecilia. Quiere decir que Cecilia no estuvo ahí, a Cecilia la plantaron. Y bueno, esperemos que ahora con la fiscalía nueva y bueno, con investigadores nuevos se llegue. Yo creo que se tiene que llegar si investigan de verdad y si siguen lo que nosotros venimos diciendo. Hay muchas pruebas ahí, llamadas telefónicas. Bueno, ustedes aportaron pruebas claves en la finalización del juicio. Sí, por supuesto. Aparte de eso, esas pruebas tampoco fueron analizadas, digamos, la tenían ahí y no fueron investigadas, por más que hubiese sido a favor o en contra. Hay que analizar eso, no hay que dejarlo pasar. Y bueno, y hay pruebas en la casa de Mainardi que no fueron analizadas. Dijeron que no se hacían ahí. Bueno, nosotros dijimos, bueno, lo hacemos analizar nosotros, en La Plata se podía hacer y no aceptaron nada de eso. Quiere decir que ahí hay impunidad y bueno, ahí hay algo armado. Y yo creo que, bueno, está en todos ustedes, los periodistas, la gente, en que se desarme eso para que no siga la impunidad y no sigan metiendo preso a gente. A este pibe le iban a dar 15, 20 años, creo, perpetua. Una locura sin tener nada que ver. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo respondían los jueces a la posición de los jurados en el marco del juicio? ¿Se dio lugar a la postura de los jurados? ¿Cómo observaste esa relación, Daniel? No, la verdad que yo a los jurados prácticamente ni lo miraba, porque era lo que correspondía. Nosotros siempre fuimos respetuosos de eso. A mí, en realidad, los que me sacaron muchas veces de ahí fueron los jueces. El jurado está observando, no sé cómo se maneja. La información que le llegó bien, un poco por nuestras abogadas. Yo creo que fue más por ese lado, porque los jueces retaseaban un poco, porque ahí hay que explicarle bien a un jurado cómo es toda la parte legal. Y bueno, creo que fue tan claro que no tuvieron más remedio que darle la absolución, porque vos lo único que escuchabas cuando estabas ahí adentro es, ¿usted conoce a Busto? La mayoría, nadie lo conocía. Nadie lo había visto, solo dos o tres policías. Era el juicio contra Lucas Bustos y no lo conocía nadie. Todos los que fueron ahí, ¿usted conoce a Lucas Bustos? No, fue permanentemente así. Y eso el jurado lo ve. Lo que pasa que también puede estar influenciado. Por suerte no se dio. Yo creo que mucho tuvo que ver también el acompañamiento que tuvimos, las redes sociales, ustedes los periodistas. Si lo hubiesen condenado a Busto, hubiese sido un escándalo nacional. Yo creo que no correspondía. ¿Y el fiscal que estaba ahí en Cruz del Eje, ¿cómo lo observaste, Daniel? Y mirá, qué sé yo, estaba bien al principio. Él se comprometió que iba que si no había pruebas contra Busto, nos dijo, nos mandó una carta. No iba a acusar, dijo. Bueno, terminó acusando. Yo creo que eso hasta favoreció. Porque él mismo lo dijo. No tengo pruebas. Me encantaría tener pruebas. Yo esa palabra no me la olvido más. ¿Cómo me encantaría tener pruebas? No tenés pruebas. Te guste o no te guste. No tenés pruebas, hermano. Déjalo. No acuses. Fue puesto ahí para salvar un poquito a Paula Kelm. Pero bueno, le salió mal porque fue al revés. Yo creo que se vio claramente en su alegato que no tenía nada. Es más, hasta acusó a un periodista, con eso te digo todo. Una cosa de loco, yo no lo podía creer, por eso es que me indigné y me echaron de ahí. Después volví a entrar porque la presión de la misma gente me hizo entrar. Ahora, ¿Lucas tendría la posibilidad de demandar precisamente a la policía por las acusaciones que hizo de apremios ilegales, de hacerlo declarar en su contra y todo eso? ¿Queda pendiente de investigarse qué realmente fue lo que pasó en la detención de Lucas Bustos? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene muchas razones para hacerle algo ahí a, no sé si a la provincia o al municipio o a la policía, a alguien le tendrá que hacer algo. Y ojalá que también cuente cómo fue, que le crean, cómo él terminó diciendo que había sido él. Me gustaría, quizás alguna vez tengamos alguna charla ahí con Lucas para preguntarle a ver cómo vino la mano de... Lo pusieron por la ventana, ya te digo, a mí, nosotros llegamos un viernes ahí a Capilla del Monte. El sábado aparece el cuerpo de Cecilia, que nosotros lo estuvimos buscando, te digo, hasta estuvimos cerca de donde estuvo. Y el martes creo que ya había un detenido. Esa celeridad que tuvieron para hacer eso, no la tuvieron para encontrar a Cecilia. Cecilia tuvo 20 días. Claro. No se sabe dónde estuvo, ¿viste? Claro, y sí, es así se manejan ahí. Si con la misma lógica que se demoraron en encontrarla, se supone que también era difícil encontrar al autor, al responsable, ¿no? Qué curioso. Y ahora, ¿cómo van a seguir ustedes, Daniel? ¿Van a retomar la investigación? ¿Cómo sigue la investigación para encontrar a los verdaderos responsables? Y sí, mirá, yo creo que ahí ya se ventiló mucho. Hubo mucha gente que tuvo contradicciones. Y tienen que buscar en la causa. Ahí está todo, ¿eh? No. Lo que pasa es que una cosa es poner a alguien como un simple testigo a ponerlo como imputado. ¿Entendés? Uh-huh. No, vení, esto no es joda, hermano. Vení, vos decís qué pasó con alguien que estuvo en tu casa. ¿Por qué mentiste que dijiste que la echaste y después dijo que se había ido con un brote psicótico? ¿Por qué la buscaban como loca, Cecilia? Claro. Esas cosas duelen, pero bueno, ahí la hicieron. Entonces ahora realmente tienen que investigar y ojalá que le sirva ahí al Poder Judicial de Córdoba para que no vuelvan a hacer eso. No pueden depender de la policía. ¿Cómo es eso, viejo? La policía está para aquí. O sea, depende del Poder Judicial, no al revés. Y es lo que no hace Paula Kell. Por eso es que yo siempre dije que necesita dar explicaciones y tener un jury. Eso es lo que necesita Paula Kell, para que no haga más mal. Totalmente, no es que iba, totalmente de acuerdo, claro, Daniel. Claro, porque no es que le iban a dar 1 o 2 años, no, le iban a dar perpetuo a este pibe. ¿Cómo es? O era que después lo iban a alargar, ¿viste? Porque también esto da para todo. Así que yo creo que necesitan ahí que realmente se haga un jury de enjuiciamiento a Paula Kell para que no siga haciendo malas cosas. Ahí hubo un suicidio en una policía de Capilla del Monte con Jorgito Reina y quien cerró la causa fue Paula Kell. Entonces que dé esas explicaciones por qué lo hizo. No hay ningún responsable ahí de la muerte suicidada de Jorgito Reina. No. Estaba custodiado por 2 policías incluso. ¿Cómo es que se suicidó? Una cosa de loco. Preso, un pibe que era menor. Y bueno, yo creo que hay que ir para atrás a veces para ver el presente. Y es lo que corresponde ahí. Hay mucha gente que se acercó a mí diciéndome, che, mirá, acá esto es muy común. Y bueno, yo la verdad que no puedo hacer más que esto de hablar con ustedes y contarlo, pero tendría que haber alguien ahí que realmente tome el timón y se investigue todo esto que ha pasado ahí. ¿Por qué tanta impunidad? ¿No es cierto? Por supuesto. Y no nos olvidemos que Paula Kell hoy tiene una causa por terrorismo de Estado, por el desalojo ilegal a la Campe Molinari, causa en la que ella fue la primera en apartarse sabiendo que va directamente contra ella, que niega haber dado la orden de desalojo ilegal en la madrugada a una Campe Pacífico, pero que todos sabían de que ella estaba en conocimiento de lo que pasaba y los mismos efectivos policiales decían que estaban bajo las órdenes de ella. Sí, increíble eso. Lo recuerdo porque yo estaba ahí. Me hubiese encantado haber estado, mirá. Y después, lo que me contaban, que Bracamonte estuvo ahí. Por supuesto, sí, Bracamonte. Cristian Lencina, sí. Bueno, claro, y Cristian bueno, Lencina estuvo en el operativo de desalojo, ¿no? Sí. Y bueno, estuvo en la causa de Cecilia. Toda esa gente estuvo. Por eso es que yo denuncio que hay como una asociación ilícita ahí, porque van de un lado para otro y haciendo lo que quieren. Yo creo que Paula Kell se aparta por lo mediático del caso de Cecilia, porque yo la vengo denunciando hace rato, no es que ahora, yo desde un principio. ¿Y sabe por qué? No tengo nada en contra de ella, simplemente a mí me mintió, ¿viste? Porque si alguien a vos te dice, la atacaron entre 2 y 3 personas, y después se queda con 1 solo, y las otras 2 personas, ¿qué pasó? Las múltiples pruebas, ¿dónde están? Y la foto, me dijo que había una foto de Cecilia con los caballos, con busto, nada presentó. Es vergonzoso, por eso es que yo desde un principio digo, che, me está mintiendo acá, y es más, yo se lo pedí, yo hablé con ella, y bueno, lo único que hicieron fue tapar, hay algo que descubrí yo, que fue el tema de la música, que la música la tenía Cecilia en su mochila. Ajá. Y después se la termina regalando Mainardi al hijo de la novia un día martes, cuando ni siquiera había avisado, él no había hecho ninguna denuncia, no había avisado a nadie que Cecilia se había ido de ahí, supuestamente con ese brote que dice. El tipo agarró, fue impunemente, el martes se lo regala. Y yo no estoy diciendo si se lo regaló, se lo prestó. ¿Qué hacía Mainardi con eso? Entonces, ¿sabe qué me dijo la fiscal? No, él dijo que se lo prestó. Una cosa de loco, ¿no? Averiguar cómo la tenía él. Claro. El día martes, ¿viste? Sí, sí. Claro. Después todo el mundo sabía, en el juicio, todo el mundo sabía de la música. Todos los policías. Ah, yo también me acuerdo. ¿Y usted? ¿Ustedes lo mandaron a eso? Le preguntaba el juez. Le dice, no, entonces, ¿qué tiene que ver? No tiene que decirlo. Claro. Porque hay... Viste, vos en un juicio tenés que ir a lo que vos hiciste. Bueno, todos los policías sabían de la música, ¿cómo? Y el único que no sabíamos éramos nosotros, porque a nosotros no nos habían dicho que eso lo habían recuperado en un allanamiento, ¿viste? Y así, bueno, tendrán que explicarlo ahora. Ojalá que lo entiendan bien los nuevos investigadores, lo que yo vengo diciendo, ¿viste? Estimado Daniel, ¿cómo sigue ahora la investigación? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda conocer la verdad de lo que pasó? Y mirá, la verdad que nosotros no. Yo creo que tienen que investigar de verdad al círculo que tenía Cecilia ahí. No, no son muchos, ¿eh? Ahí tenés a Mainardi, la Bibi Rasta, tenés a Niga... Bracamonte. Bracamonte. Que es el dueño del campo, Luna también, el dueño del campo. No hay tanta gente para investigar, pero investigarlo de verdad, ¿viste? Los policías, ¿por qué fueron a buscar a Bustos y con tanta seguridad que era él? Y no buscaron por otro lado. Mirá, nosotros tenemos llamadas telefónicas de Zárate a Mainardi, pero un montón, el día uh-huh. que desaparece Cecilia, y él dijo que no lo conocía. Mirá si tienen para investigar. ¿Esa investigación la tendrían que impulsar ustedes como querellantes nuevamente, o hay que esperar que alguien tome esa causa? ¿Quién se va a hacer cargo de que eso se mueva? Y no sé, la nueva fiscalía. Bien. Nosotros vamos a seguir bien. Igual que siempre. Bien. Nosotros queremos la verdad. Realmente, ya que antes no lo hicieron, que investiguen ahora, eso pedimos. Claro. Sí, sí, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y esto nosotros quedaría... tenemos las mismas abogadas. ¿Esto quedaría en manos del fiscal de Cruz del Eje ahora? ¿O qué fiscal investigaría? No se sabe. Ah, bien. Lo van a decir el 2. Bien, 2 de agosto. El 2 de agosto se va a anunciar, sí. Ah, qué interesante. Eso es lo que nos importa saber. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? El 2 de agosto vamos a saber quién es el fiscal que tiene que retomar esta investigación. Exactamente. Sí, sí. Tienen que investigar todo de vuelta. Más, yo creo que ya está bastante investigado. Tendrán que leer el expediente y después empezar a que hablen los muchachos, ¿viste? Porque se contradijeron mucho. Yo quiero eso. Claro. Pero que no hablen sabiendo, viste, que son impunes, que van y se ríen delante de todo. Lo que hizo Mainardi se le rió a todos los jueces ahí, se puso como si tuviesen una cancha de fútbol. El tipo la matoneó a la abogada defensora, hizo cualquiera. No quiso el careo conmigo, ¿eh? Ahí sí se arrugó. Pero lo demás lo hizo lo que quiso ahí. Vos tenías muchos elementos para discutir con él. Un montón, claro. Un montón. Pero no me dejaron a mí, ¿eh? Uh-huh. Yo tenía para preguntarle, sí, sí. Las abogadas también, pero... cuando lo apuraban un poquito, ¿sabés qué te decían? Este es el juicio de Lucas Bustos. Entonces vos no podías ahí uh-huh. apretarlo un poquito, preguntarle. Ahora, el fiscal Cuello, lo defendió Mainardi como si fuera él el defensor, ¿eh? Yo la verdad que no lo podía creer eso. Ah, sí. Me pasa que, claro. ¿Cómo fue eso? Y habló ahí que era una carmelita descalza, uh-huh. que hasta en derechos humanos estaba, cualquiera, dijo Cuello de Mainardi. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Y por qué no averiguan ustedes cuál es el poder de Mainardi ahí? Yo la verdad que no lo sé. Ni nadie lo sabe, pero lo podemos sospechar, ¿eh? Sabemos más o menos de qué trata toda esta actividad que relacionada a la policía, al tráfico, a la ruta, a las cosas que se mueven, a todo el mundo de la ilegalidad que lo administra la policía, Daniel. Ya lo sabemos, esto es así, la ilegalidad, ¿quién la regula? La policía, narcotráfico, la trata, todas estas mafias que están acá en Punilla y que las conocemos y las sabemos, y lamentablemente con el caso de Cecilia salió a la luz. Sí, sí, yo no tengo duda, y bueno, hay que seguir machacando con eso, no pueden hacer lo que quieren. De última, que hagan sus cosas, pero no que maten a alguien inocente. Por supuesto. ¿Entendés? Y después que tenga la parte judicial y que sigan haciendo lo que quieren y que sigan tapando. Entonces nosotros reclamamos eso. Está bien, hacé lo que quiera, de última, si están todos entongados ahí, pero no maten a gente inocente. Yo, por eso, cuando veo a la gente que va para ese lado, le digo, tengan cuidado, porque va mucha gente ahí, y no saben. Tengan cuidado, ahí se maneja gente pesada, cuando ven a una chica sola, es lo que terminan haciendo, ¿viste? Así es, Daniel. No es la primera vez que pasa, sí. Te mandamos un abrazo grande, un saludo grande a Susana, a toda tu familia. Como siempre, nosotros nos alegra, nos enorgullece ver el valor y la fortaleza con la que están llevando adelante este caso. Y los acompañamos en todas las instancias que sean necesarias. Bueno, muchas gracias. Y también a ustedes, nosotros los acompañamos ahí. Sigan la lucha y no olviden, no dejen la calle. Así es. Y eso es lo que les molesta a ellos. Así es. Gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo grande. Bueno. Gracias. Saludos a todos. Estamos conversando en cualquier momento. Hablamos con Daniel Basaldúa, finalizado ya el juicio que dejó en libertad a Lucas Bustos y el asesinato, el femicidio de Cecilia Basaldúa en la impunidad. Panorama.